Bueno, muy buenas tardes. Aquí estamos en el programa número 22 en la Radio Central de la CTA Mendoza, en esta pequeña aventura que denominamos con mi compañero Tito, al cual le mando un saludo y un abrazo. Esta aventura de sentir y pensar que pretende ser el programa que realizamos. Ya está nuestra invitada acá, la Pinti, muchos la tienen que conocer. Vamos a desarrollar con ella una serie de charlas amables, amigas, para ir avanzando en esto que queremos de hablar sobre la cultura. En esta semana, el viernes precisamente, sucedió un hecho terrible acá en la provincia de Mendoza, que es lo que el descubrimiento por parte de algunos de lo que pasó en el Instituto Próbolo. Creo que es algo que no podemos dejar pasar, que no podemos dejar de dialogarlo un poco, de mostrarlo, porque muestra a las claras cómo están las instituciones hoy, lo podrida, lo ineficiente que están todas las instituciones, la Dirección General de Escuela, la Curia Provincial, la Justicia Mendocina. Todos tienen responsabilidades absolutas y nefastas. Lamentablemente van a pasar como siempre, van a rodar algunas pequeñas cabezas y después no se va a seguir investigando. Para nada creo que esto que sucedía allá adentro, los pibes no lo expresaran de una u otra manera en sus clases y los docentes que estaban ahí no supieran lo que les sucedía a los niños. Entonces la institución falló. Falló también la justicia, porque ya había denuncias. Y lo grave de esto es que hay nuevamente un montón de pibes que quedan grabados para siempre, que no se van a poder recuperar de estas circunstancias. Yo sé lo que significa la tortura, sé lo que significa la violación, así que lo que sucedió con estos pibes quedan marcados para siempre. Y lamento mucho, he escuchado las declaraciones de nuestro señor gobernador, he escuchado las declaraciones de la supervisora del lugar, y no me conforman para nada. No se hacen responsables de lo que realmente, la gravedad de la situación que sucede allá adentro. Y bueno, no quería dejar pasar la oportunidad de decirlo. Es fácil muchas veces referenciar y decir, bueno, todo esto va a cambiar cuando cambie el sistema. Pero en de mientras, como dicen en los barrios, en de mientras los que sufren son los pibes, los que sufren son los vulnerables, los que sufren son los que depositan la confianza en algunos mayores y no sabemos nosotros cómo llevar adelante eso. También sucedió en esta semana algo que me preocupa y me molesta muchísimo, y también tiene que ver con la cuestión del poder político, que es que están terminando de armar todo lo que va a ser la nueva ley de minería. Y realmente yo no quiero una ley de minería. No trabajo, no pertenezco a los grupos que están en la cuestión de el ambientalismo, pero sí sé que estas leyes lo único que van a hacer van a ser perjudicar a todos los mendocinos. Y nuevamente el poder político va a fallar en contra de todos nosotros. Bueno, esto es Ensayos Comunes, estamos en la Radio Central de la CTA. Mi nombre es Eugenio. La mecánica de hoy, ustedes se habrán dado cuenta, no está la voz de nuestro querido Tito, porque ha tenido un percance y se fracturó uno de los huesos, creo que el peroné. Así que lo vamos a hacer solo. Voy a decir dos palabras, vamos a un tema musical y arrancamos con la querida Pinti para desarrollar el programa cultural de hoy. De todos modos, yo soy otro. Me encantaron escuchar esto es de Juan Gelman, y creo que define lo que nosotros necesitamos hoy, de vernos nuevamente con el otro, de vernos en el otro y de tratar con el otro de encontrar algún camino que nos marque alguna salida a todo lo que nos está pasando. Vamos a un espacio musical y ya estamos con vos, Pinti. Crece desde el pie, musiquita. Su mente, dale sol de enero, dale un vientre blanco, dale tibia leche de tu cuerpo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento. pura luz del sol, menos la luz del sol. Hoy que un hijo hiciste, cambia ya tu mente, cuídalo de drogas, nunca lo reprimas, dale el aura misma de tu sexo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Bueno, reiteramos, estamos acá un poco solos porque lo extrañamos al Tito. Te mandamos un abrazo si nos estás escuchando y espero que ya para el próximo programa estés aquí. Estamos, como dije, en la Radio Central de la CTA. Este es el programa número 22 de Ensayos Comunes. ¿Y con quién estamos? Con la querida Pinti. ¿Cómo te va? Bien, ¿cómo estás, Eugenio? Qué lindo. Muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Muchísimas gracias. Bueno, obviamente vamos a hablar un poquitito de cultura y de política, porque son dos actividades que vos desarrollás. La primera pregunta, sí, ¿cómo ves el panorama cultural de la provincia de Mendoza hoy? No lo veo muy distinto al panorama cultural del país, en el sentido de, digamos, la cultura también se rige por la política cultural, digamos. Hay una política cultural que va marcando de alguna manera las prioridades en cultura o lo que se le ofrece a la comunidad como cultura, digamos, las posibilidades que la gente tiene de desarrollo de su cultura. Y hoy hay una mirada, podríamos decir, mercantilista, de la cultura entendida como divertimento, como vidriera, como bien de uso, digamos, como no me sale la palabra exacta, pero totalmente alejada de lo que yo entiendo que es la cultura, o de lo que los que vivimos de y hacemos cultura hemos trabajado por años para llegar a la gente con nuestro quehacer, digamos, ¿no? Entonces se privilegia traer un artista internacional renombrado que viene a leerte poemas tuyos hablando con un acento extranjero. ¿Te referís a lo que hicieron hace poquito? Claro, bueno, te imaginas que yo, como actriz que soy, admiro a John Malkovich y me parece un actor maravilloso. Ahora, si John Malkovich hubiera venido a hacer una clínica de actuación, hubiera venido a hacer como se hace en los festivales internacionales, un trabajo de actuación subtitulado como se hace en el FIBA, como se hace en cualquier festival internacional de teatro, donde el actor realmente está mostrando aquello que él es, y vos decís qué suerte que viene el actor, porque yo no voy a poder ir a Estados Unidos o fuera de mi país a verlo. Vos decís que esas cosas sí son importantes de hacerse, porque eso es también enriquecimiento, porque así debería ser, porque la cultura no tiene frontera. Los artistas prácticamente no tenemos patria, en el sentido de que la cultura es como la música, una cosa universal. Entonces, que alguien venga y te traiga cultura para que vos no tengas que viajar a alimentarte es buenísimo, pero no es lo que hizo John Malkovich, no es lo que se está haciendo. Digamos, lo que se hace es como espejitos de colores, no sé, se malentiende la cultura, se entiende que la cultura es pasatista, es divertimento. Inclusive hay algunos medios de comunicación que en vez de decir sección de cultura o espectáculos dice divertimento. ¿Y esto no es banalizar la cultura? Absolutamente, no es tinelizarla, digamos, ¿no? Uh-huh. Que bueno, es coherente ideológicamente con una postura ideológica, ¿no? Y además la cultura es utilizada también porque tiene un alto poder de transformación. Entonces es utilizada con otros fines que no son los que la cultura en sí misma tiene o que el arte en sí mismo tiene. Pues es que yo tenía, hasta antes de que asumieran, respeto a la gente que asumió en cultura en la provincia, por algunas actividades que desarrollamos en Godoy Cruz, fundamentalmente relacionado con el tema de derechos humanos, que se hicieron algunas señalizaciones, que se trató de recuperar la seccional séptima para que había, fue un campo de concentración. Bueno, ahí seguramente por ahí pasó Rubén Bravo, que vos sí lo conocés. Pero cuando llegan acá, cuando se hacen cargo de cómo tienen que gestionar la política cultural, es como que se dan vuelta, es como que pasan a ser lo que vos decís, una cuestión absolutamente comercial, y para ese nefasto que tiene estas cuestiones de transformar la conciencia de cada uno de nosotros, ir lavándonos desde la cultura poquitito el cerebro para que vayamos para el lado que ellos quieren. Claro, y además no, digamos, está no poner hincapié en revalorizar lo propio, que es donde, digamos, yo como ciudadana, olvídate que soy artista, yo soy una ciudadana, yo pago mis impuestos. ¿Para qué pago mis impuestos? Para que el Estado me devuelva bienestar. Entonces, en el área de cultura, yo espero que el Estado me ayude a comprometerme con mi propia cultura, a desarrollarme, a conocer a mis artistas. Eso espero. No que mis impuestos sean usados para fines que no son eso. Yo reconozco también, es interesante lo que vos decís, porque a mí también me pareció excelente en muchos aspectos la actividad cultural que se desarrolló en Godoy Cruz en el gobierno anterior. Por ejemplo, fue la primera vez que alguien homenajeó a Di Benedetto, cuando nosotros deberíamos todos los días como mendocinos homenajear a un grande como Di Benedetto, y es un olvidado Di Benedetto. La gente inclusive no sabe ni quién es Di Benedetto, y podría haber sido premio Nobel si no hubiera nacido aquí, como decía Juan José Saer, ¿no? Uh-huh. Si Di Benedetto no hubiera nacido en Mendoza, sería premio Nobel. Con bueno, eso está hablando tristemente de nosotros los mendocinos al decir eso. Te cuento una... yo lo conocí a Di Benedetto, yo era muy joven, tenía 20 años. Cuando tenés 20 años todavía no tenés todo el panorama de la cultura, claro, de qué hacer, de qué vas a leer. Y caigo a la cárcel por esas circunstancias de la década del 70. ¿Y quién estaba? Di Benedetto. Estaba Di Benedetto. ¿Y por qué estaba Di Benedetto? ¿Era militante de algún movimiento político? ¿Era militante de algún partido? ¿Era, como ellos decían, un subversivo? No, era simplemente una persona muy culta. Sí. Con un profundo sentido del humano, profundo sentido del humano, y él estaba en contra de las prácticas de la tortura. Y él, si se enteraba que en las policías había gente que estaba torturada, compañero, él que hacía, lo fotografiaba, y eso le significó la vida a muchos compañeros. Y por esas circunstancias, Di Benedetto fue a parar a la cárcel. Y Di Benedetto, sin tener, más o menos como la Milagro Sala, no tienen ninguna cuestión por qué meterlos en cana. Y Di Benedetto estaba encerrado. Y lo iban a largar, pero hicieron que se lo trasladara a Buenos Aires, que sufriera el traslado, para que viera las consecuencias de lo que él había hecho en la cuestión, nada más que por ser un humanista. Sí, le costó la vida a Di Benedetto, porque cuando salió de la cárcel salió ya muy mal, sí, cuando volvió, sí, del exilio, uh-huh, y nosotros perdimos a una figura extraordinaria. Pero digo, bueno, más allá de eso, el año pasado, la municipalidad de Godoy Cruz, en la Feria del Libro, me hizo un homenaje a Di Benedetto, lo cual yo venía pensándolo toda mi vida y decía, pero ¿cómo puede ser que alguien no reconozca a nuestros propios artistas, no? Bueno. Sí, sí. Y el mismo diario Los Andes que le soltó la mano, eso es terrible. Creo que Sonia de Monte, seguramente la conoces. Sí, la creo conozco. Que está haciendo un trabajo sobre Di Benedetto. Muy bien. Bueno, me voy a juntar con Sonia de Monte. Vamos a hacer un... Soy fan de Di Benedetto. Pequeño corte, vamos a un tema musical y seguimos. Dale, dale, sí. Cada crece la pared, crece de mi amor, crece de mi amor. Cada

¿Qué conclusiones sacaste de eso? ¿Cómo pensás que te fue? Mira, si bien yo fui precandidata y perdí, digamos, ¿no? O sea, o la línea o la lista que yo representaba perdió. Yo lo siento como que fue una enorme ganancia para todos, para mí y para todos, porque la campaña la tuvimos que hacer en un tiempo brevísimo, porque se adelantaron las elecciones y en el peor tiempo para Mendoza, que fue en enero, donde la gente lo que menos estaba es prestando atención a eso. Si la gente no se ha ido, quiere irse de alguna manera del año y de sus obligaciones y, uh-huh. y se desconecta de alguna manera, aunque vacacione en su casa, se desconecta. Y bueno, y todos los que vivimos en Mendoza sabemos lo que es un enero mendocino, ¿no? Difícil, pesado, lento, caluroso. Y en ese clima, te comento el clima porque el clima hace a la situación. En ese clima, la campaña alrededor mío fue de una vitalidad, de un amor, de una concurrencia de voluntades, porque además militaron por mí muchísimas agrupaciones. Y eso también fue para mí una experiencia como gratificante y un regalo de la vida. Sentir que en mi persona se podían confluir y unir a veces agrupaciones que no lo estaban y que necesitaban quizás una figura más neutral, una figura que fuera un puente, y cumplí una función puente. Y creo que eso, tengo que agradecérselo a los que me invitaron, tengo que agradecérselo a los que lo hicieron, y tengo que agradecérselo a la vida, porque para mí fue una situación novedosa. No novedosa el hecho, sí novedosa porque nunca había tenido un rol de ese nivel de exposición. Ah, claro. O sea, si bien uno como artista está expuesto, vos no te olvides que nosotros los actores nos subimos al escenario a hacer personajes, y el personaje funciona como la máscara que se ponían los griegos. Claro. O sea, uno está detrás de una máscara, no está expuesto. En este caso era yo, Pintizaba, totalmente expuesta. En ese sentido, para mí fue como una experiencia nueva. Nunca tuve ese nivel de exposición social, pero pudo haberme ido muy mal con esa exposición, y me fue muy bien porque lo único que recibí fue, de parte de las agrupaciones y de parte de la gente, una adhesión, un compromiso, una alegría y un cariño para militar, y que lo sigo recibiendo aún hoy. O sea, ha pasado ya más prácticamente 2 años, no sé cuánto ha pasado, y sigo por la calle y me sigo encontrando con gente que con alegría me dice: milité, te voté. Fuiste la esperanza. Probablemente el hecho de que la gente supiese que yo soy una persona absolutamente de esta ciudad, comprometida con esta ciudad, y además un artista, que el arte como la política son herramientas de transformación, o sea que en manos nuestras algún cambio iba a haber seguro. Uh-huh. Bueno, creo que todo eso hizo que mucha gente lo viera como bueno mi presencia, y me lo han demostrado. O sea, yo lo único que he recibido es bienestar y amor. Me cuesta usarla la palabra porque parece una palabra ñoña, pero la verdad que ha sido mucho amor lo que ha habido alrededor de eso, mucho compromiso. Bueno, si tenemos en cuenta lo pequeño que leí de Helman cuando empezamos, el amor, claro, tiene mucho que ver y es muy importante. Lamentablemente hoy la sociedad está cada vez más alejada de todo eso. Pinti, hay mucho odio en realidad. Y desde el poder. Hay mucho odio. Desde el poder se transmite mucho eso. ¿Vos sos una rebelde? Porque me llama la atención que no es, digamos, establecido que alguien que le falte, que le firmen el diploma para ser médico, deja la carrera y se dedica al arte, a la actuación, a esto que decís. Me parece que sí, que soy muy rebelde. Me da risa la palabra, pero sí, sí, siempre he sido muy rebelde. Me parece que lo sigo siendo, a pesar de que me he calmado, porque la vida, por suerte, te va calmando. Claro, sí, el tiempo pasa. No sé cómo estamos de tiempo. ¿Podemos seguir todavía? Desde tu visión, desde lo que haces, ¿hay alguna corriente novedosa en el arte hoy en Mendoza? Mira, lo que se nota acá en Mendoza muy fuertemente es que ha crecido mucho la tendencia a la comedia musical. A la comedia musical de alguna manera, bueno, es un género que lo ha impuesto mucho Estados Unidos, digamos, pero que tiene una parte para mí buena y tiene una parte que no, con la que no adhiero, digamos. ¿Qué es lo que tiene de bueno? Tiene de bueno el nivel de exigencia, porque hoy un artista, un actor, la tendencia es a que pueda cantar, actuar y bailar bien, digamos. Antes estaba como que las artes estaban más divididas, y ahora la comedia musical, como lo fue la ópera en su momento, como lo son algunas artes que son de mixtura, lo que te proponen es una digamos una formación más completa. Sí me parecería interesante empezar a hacer comedias musicales con un perfil más argentino. Y no tan Disney, ¿no? Porque lo que hay es una gran tendencia a Disney, una gran tendencia a Broadway, que no está mal, porque no estoy en contra de eso, pero lo que pasa que en Estados Unidos ese tipo de producciones están sostenidas con una producción costosa, que nosotros acá no tenemos esos medios. Entonces, al no tener los medios económicos ni tecnológicos para hacer ese tipo de espectáculo, se empobrecen a la hora de hacerlo en otro contexto. Entonces sería interesante que como reflotar, como crecimiento, como moda que hay con la comedia musical, empezara a tener un perfil más nuestro. Para mí sería como lo que sigue, como lo interesante que debería ocurrir. Esta es una radio novedosa. Nosotros salimos online. Nadie nos va a buscar si no estamos ahí en la computadora, en el éter, en un teléfono celular. No es la radio común que todos estamos acostumbrados, que tiene mucho que ver con nosotros, porque a mí, qué sé yo aprendí de mi viejo, que mi viejo estaba todo el domingo sentadito al lado de una radio inmensa escuchando los partidos de fútbol. O sea, la radio, la gran compañera. En la radio se pueden hacer cosas culturales novedosas. Podemos, por ejemplo, en este medio nuevo online, tener algo que sea nuevo, que sea participativo, que sea distinto. Podría, pero la radio es uno de los formatos más lindos que tenemos. Te explico por qué. ¿Qué es lo que para mí tiene la radio a diferencia de la televisión, del cine, de la computadora, del celular y de todo lo que se va a inventar de aquí para adelante? Que la radio te permite seguir haciendo mientras escuchas. No tenés que estar quietito para prestar atención a lo que el medio te ofrece. Vos podés, si sos un niño, podés seguir jugando mientras la radio te entretiene. Vos manejás, estás manejando y la radio te acompaña. Eso que tiene la radio, que no lo tiene nadie, porque lo demás tenés que sentarte, frenar la vida para poder prestar atención a la película, a esto, a aquello, al otro. Eso, imagínate todo lo que podés hacer con un medio como la radio. Así sea una radio que aparece, como vos decís, digamos, en la computadora o en el celular. No tiene que ser la radio que todos conocemos. Puede ser estas radios alternativas, digamos. Ok. Como verán, interesante. Seguimos con Pinti. Vamos a hacer un corte, un temita musical y volvemos. En el corte inventamos. Crece desde el pie. Crece desde el pie. Sospechos. Al haber comprado sus derechos. Estás escuchando Radio Central. Bronca de la brava de la mía. La radio de los trabajadores. No puedo ver tanta mentira organizada sin responder con voz bronca. Mujeres Unidas Podemos. Te esperamos para que prevengamos la violencia de género. Las mujeres tienen mil poderes, son águilas. Ya existe ni una menos. Ahora comencemos a escribir una nueva historia para que seamos una más. Te esperamos los miércoles a partir de las 16 horas en Radio Central Mendoza, la radio de las y los trabajadores. No tienen miedo a caer. Pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. Mujeres. Compromiso Vial por Mendoza. Todos los miércoles, de 19 a 20 horas, charlas, entrevistas, notas sobre la conciencia en el tránsito de nuestra provincia. Aquí, por Radio Central CTA Mendoza. Gracias, los esperamos. En marcha, lunes a viernes, de 8 a 9, el noticiero de la CTA. Como siempre digo, en los cortes nosotros seguimos charlando y la verdad que se hacen charlas muy interesantes. Quería hacerte una cuestión que es entre lo íntimo y lo colectivo, digamos. ¿Cómo es el proceso creativo? ¿Vos te encerrás en tu casa, en una habitación sola, a pensar qué voy a hacer, qué voy a decir, qué voy a crear, cómo voy a canalizar el teatro hoy? ¿O es mucho más de mirarlo en la calle, de ir viendo, de una interrelación con los que conoces, con tus amigos? Bueno, es distinto el proceso creativo si sos director o si sos actor. Ah, claro. Si sos director, creo que la obra que elegís o el material con el que empezás a pensar un texto o una obra tiene absolutamente que ver con aquello por lo que estás atravesado. O sea, hay algo que te pasa en la realidad que te toca en el momento, pero que sin duda toca, hace como un para atrás, ¿no? Sin duda hace un eco para atrás. Y uno tiene necesidad de decir en ese momento eso. Generalmente la obra de un artista, aunque no se note, es siempre autobiográfica en ese sentido. Y cuando sos actor, bueno, aceptás el personaje y el personaje lo que haces es tenés un tiempo, el proceso de creación es un proceso de conocimiento. Entonces vos lo que hacés básicamente es conocer quién es ese personaje que tenés que encarnar de alguna manera, no conocerlo por fuera y por dentro, conocerlo físicamente, pero también conocer cómo es emocionalmente, cómo es su pensamiento, cómo piensa ese personaje, porque su pensamiento determina su conducta. Y eso tiene que ver con tu experiencia de vida, tiene que ver con tu capacidad de observación de la realidad, tiene que ver con las asociaciones que haces de todo lo que conoces o de lo que a veces es algo casual y de pronto, no sé, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de algo que me puede haber pasado a mí. Yo hace unos años tuve que hacer un personaje de un hombre y entonces, bueno, me tocó, me la pasaba observando cómo gesticulan los hombres, cómo ponen la mano, cómo la acomodo. Y un día iba caminando y adelante mío un señor gordito y me di cuenta que porque era gordito tenía las manos un poquito como con las palmas para afuera. Por el hecho de ser gordito tenía como girado los brazos y me gustó eso. Y dije, ay, entonces mi personaje también podría ser gordito. Y empecé a pensar en un hombre gordito porque la observación de la realidad te va tirando datos. A veces en el mismo momento que estás creando o a veces esos datos los vas teniendo de la vida que vas acumulando. Se supone que si sos actor la vida del otro te interesa mucho. Evidentemente, para cualquiera de nosotros que trata de mirar el mundo a través de esto que por casualidad, algunos por convicción abrazamos, que es la política, hay cambios. Hay un proceso desde hace un año que es distinto, que tiene la legitimidad que le dieron las urnas, por más de que yo creo que haya habido un montón de fraudes en lo que hace a lo discursivo, en lo que hace a las promesas, en lo que hace a la utilización de los medios de comunicación, sí. Pero tiene la legitimidad de, bueno, la gente lo votó y yo no digo hipócritamente, como dicen algunos, yo quiero que le vaya bien a este gobierno porque le va a ir bien al país. Yo creo exactamente lo contrario, si le va bien a este gobierno le va a ir muy mal al país. Ya le está yendo mal. Pero lo que te quería preguntar, ¿notás cambios en las políticas culturales? ¿Son distintas? ¿Qué cosas ves? Son absolutamente distintas. Vos mirás nada más la concepción de un espacio cultural como puede ser el Centro Cultural Néstor Kirchner o como era el Le Parc acá. Había una concepción, digamos, de para qué son esos espacios. El Centro Cultural Néstor Kirchner estaba abierto, pero repleto de gente, de todos los colores, de todas las edades, de todas las clases sociales, y la oferta cultural era impresionante y era federal. Yo como mendocina fui en dos oportunidades con obras mías y había gente de todo el país mostrando sus productos. Eso es una concepción. Hoy el Centro Cultural Néstor Kirchner está con un perfil totalmente puesto en la música clásica, que es un poco más elitista que otro tipo de música. La gente no está llenando el Néstor Kirchner todo el día, no tiene acceso, no es como era antes, un espacio realmente abierto, no solamente a toda la comunidad, sino abierto a toda la comunidad artística del país, un espacio federal. Eso es un cambio enorme, enorme, o sea, es un cambio, como un cambio conceptual profundo. La posibilidad, porque la cultura no es lo artístico es una parte de la cultura, digamos. La cultura tiene que ver con la expresión digamos, del hombre. El hombre es un ser cultural y toda expresión humana es cultura. Pero cuando yo el año pasado entré al Ministerio de Cultura en Buenos Aires, le saqué fotos al cartelito que había a la entrada de la puerta, porque decía, en este lugar se escucha música, se aprende a cocinar, se leen libros. Había así una cantidad de definiciones de todo lo que es la cultura, que no es solamente un concierto, no es solamente una gran obra o no es solamente la vendimia. Digamos, la cultura es la expresión cotidiana permanente y vos tenés que generar espacio donde la gente tenga esos niveles de expresión. Pero por otro lado tenés los artistas, que es una cosa completamente distinta, porque un artista es un tipo que se forma una carrera, una profesión, que tiene que ha destinado su vida y se ha quemado la vida para hacer eso, a quien también le tenés que dar espacios de trabajo. Claro. Y no, el otro día leí una nota del Walter Gasso que me encantó, que hablaba de los artistas locales. O sea, cada vez que viene un artista de música, de plástica, de teatro, lo que fuera, y lo combinás con un artista nuestro, dice fulano de tal y los artistas locales, como decir nadie. Entonces él decía basta de artistas locales, o sea, la gente acá tiene nombre propio. Bueno, todo ese ninguneo de tu propio artista no existía, o por lo menos se intentaba que no fuese. Y ahora hay un ninguneo tremendo, digamos. O sea, sí, sí se nota. Si uno no nota el cambio que ha habido en todos los ámbitos, bueno, desde ir a la verdulería, ir al supermercado, o caminar por la calle, o mirar los negocios que están abiertos o cerrados, con la cultura pasa lo mismo. Uh-huh. Recién tocaste o hablaste algo que a mí, por lo menos personalmente, me gustaría profundizar un poquitito. Yo obviamente no soy una persona de la cultura, me gustan algunas expresiones. Fui fanático de John Lennon, escuchaba los Beatles, que me encantaron desde siempre, por más que cuando lo empecé a escuchar no entendía sus letras, por ejemplo. Pero siempre me llamó la atención la fiesta de la vendimia, desde chiquitito, esa cuestión tan nuestra de ir a una calle a ver que alguien pasa y te tira fruta, te da. ¿Es una expresión cultural de nosotros o es algo meramente de plástico, donde te venden y te cose, compran cuestiones y te meten y te sacan 2 o 3 días para que participe en eso y después se termina? Pero ¿hay algo fuerte en lo cultural en esa expresión, mira, como la vendimia? Mira, yo además de ser directora de teatro, actriz, soy psicóloga social. Y la única vez en la vida que trabajé específicamente como psicóloga social, no usar la psicología social para mi trabajo de artista, fui convocada para hacer un trabajo sobre identidad cultural, que para ver qué cosas son realmente elementos de la identidad cultural del mendocino y qué cosas se pueden cambiar y no hacen a la identidad cultural, sino que son conservadurismo. Y ahí tuvimos que ponernos a trabajar sobre un evento tan importante como es la fiesta de la vendimia. Y hay algo que sí tiene que ver con la identidad cultural, y cuando uno reconoce lo que es la identidad cultural lo tiene que cuidar, preservar y continuar. Pero cuando hay elementos que, confundidos con la identidad cultural, no hacen nada más que achatar, empobrecer. Voy a darte un ejemplo. Ahora que estuvimos en los intervalos, nosotros estuvimos hablando acá, que la gente no lo escuchaba, sobre el tema de los chicos, de la iglesia. Yo, por ejemplo, una de las razones por las cuales nunca, siendo un artista que lo podría hacer, me he presentado a dirigir la vendimia, es porque en la vendimia hay un reglamento que está firmado por el gobierno de Mendoza y por la Iglesia Católica, que te obliga como artista a incluir siempre en el argumento a la Virgen de la Carrodilla. ¿Por qué tendríamos que incluir siempre en el argumento a la Virgen de la Carrodilla? No tengo nada contra la Virgen de la Carrodilla, pero no podés imponer un elemento religioso a un hecho creador. Es como si los espectáculos de las Olimpiadas, que todos los años son espectáculos magníficos y que son de grandes creadores del mundo, vos le impongas que tiene que estar la Virgen de la Carrodilla en todas las inauguraciones de las Olimpiadas. ¿No te parecería absurdo? Sin embargo, no nos parece absurdo acá en la fiesta de la vendimia. Esas cosas que vos percibís de la fiesta de la vendimia son estas de las que yo estoy hablando. Y son las que habría que cambiar, claro. Bueno, me dejaste casi sin palabras. Vamos a ir a un... Me olvidé decir que ¿dónde estamos? En la radio central de la CTA, que esto se llama Ensayos Comunes, que es, como dijimos alguna vez allá con el gran Tito, que vuelvo a mandarle saludos y espero que se recupere, una experiencia de sentir y pensar distinta. Nico, vamos a un corte y recién escuchamos Cuando el río suena, de Compay Segundo. Crece desde el pie. Yo me manejo bien con todo el mundo, en eso mi padre puede estar tranquilo. Él me ha dejado en vida sus ahorros y yo corro con los gastos del asilo. Con mi mujer cuando nos vemos nunca tenemos el más mínimo conflicto. Ella se ocupa de alimentarme los niños y yo me paso un tanto al mes por los servicios. No sea que viene portera que vaya usted por ahí contando esas groserías de mí. Y al jefe siempre estoy listo a servirlo. Lo que me dice coincide con lo que pienso. Le tapo sus chapuzas, le presto mi piso y él me recomienda para un ascenso. A los subordinados he tratarlos con mano izquierda, les llamo camaradas. Ellos pregonan que soy muy campechano y a cambio no me piden nunca nada. No me cabe en la cabeza lo que llegan a escribir en las paredes del retrete de mí. Que me llevo bien con las autoridades, jamás les llamo con nombres oeces. Yo les consiento sus barbaridades y ellos se cuidan de mis intereses. En las cuestiones espirituales, con las sotanas me entiendo de perlas. Yo les financio sus bienes temporales y ellos tramitan mi salvación eterna. No sé cómo hay quien se atreve en esta comunidad a poner en duda mi moralidad. Seguimos aquí en ensayos comunes, para que quede claro, en esta radio central de la radio CTA de Mendoza. También sucedieron acontecimientos que a todos nos afectan, estés o no estés de acuerdo, hayas participado o no. ¿Cómo fue la cuestión con esto, con la muerte de Fidel? ¿Lo podés relacionar con la cultura? ¿Podemos hablar de él como un líder político? ¿Qué te pasó a vos cuando te enteraste y pasaste esta semana con un acontecimiento tan fuerte? Y yo creo que, bueno, yo he estado en Cuba en más de una oportunidad. Te digo más, tuve la suerte de estar en Cuba el día que el Papa iba a ir a Cuba por primera vez. En ese momento no era Bergoglio, era el Papa anterior. No, el otro Papa. Durante 6 horas seguidas, Fidel estuvo hablando al pueblo cubano, 6 horas seguidas, explicándole en ese discurso de 6 horas a todo el pueblo cubano la importancia de la llegada del Papa a Cuba. Yo no te puedo explicar lo que pasaba con el pueblo cubano durante esas 6 horas. No había un taxista que no frenara el auto para seguir escuchando, un mozo que no te dejara de atender porque estaba pegado al televisor. 6 horas la ciudad parada, porque nosotros nos cansábamos de escucharlo. Y eso que para mí era un orador extraordinario. Y no, o sea, en algún momento me cansé de escucharlo. Y la gente no se cansaba de escucharlo. Durante 6 horas estaba parado el país mientras Fidel hablaba y explicaba minuciosamente las razones por las cuales a los 2 días llegaba el Papa ahí a La Habana. A mí, el otro día leí una cosa que me parecía muy interesante, porque lógicamente la gente dice, por fin murió un dictador, un revolucionario. Y leí una cosa que me causó mucha gracia. Decía, San Martín, para ganar la revolución, le servía cafecito a los españoles y los trataba con cariño. O sea, a nadie se le ocurre pensar que uno tiene un héroe de la independencia como es San Martín, que tuvo que matar gente para ser el héroe que fue. Y no lo asocia, digamos. Sin embargo, sí, Fidel fue un asesino porque hizo lo que hizo. Como decía alguien que nosotros conocemos mucho, la verdad es la realidad. Y hay que mirar esta despedida que le hace el pueblo cubano a Fidel para saber la altura de Fidel. O sea, para mí es de una grandeza enorme. No tenemos que explicárnoslo ni como argentino, ni si fuiste a Cuba, ni si no fuiste a Cuba, ni si sabés, ni si no sabés. La realidad te dice, eso no es despedir un dictador. Pinti, yendo y viniendo en esto que es mágico para mí, que es conversar con la historia, con lo que nos pasó, con la circunstancia que hemos vivido, por los dos podemos decir que somos hijos de la década del 70. Sí, claro, somos de los 70. Hemos conocido, y por eso quiero ir y venir, hemos conocido a personas que vos desde la cultura, yo desde la militancia, como por ejemplo Rubén Bravo, como por ejemplo David Blanco, sí, dos personas muy relacionadas con el arte, con el teatro, que amaban profundamente, sí, el teatro. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos hacer con eso? ¿Es posible, como decimos de la militancia, que es necesario volver a traer las utopías, que es necesario volver a traer la sonrisa a esos compañeros para tratar de encontrar un camino distinto a esto que nos está sucediendo? Los tenemos que recordar, los tenemos que dejar en el olvido. Pueden, y entiéndase bien, nos sirven a nosotros la memoria de estos compañeros para construir algo nuevo, algo mejor, desde lo cultural, desde lo político. La memoria nos sirve a todos para saber dónde estamos parados y hacia dónde vamos. La memoria no es la melancolía y el detenimiento. La memoria es como un motor para recrear una realidad nueva, para salir para adelante. Y en ese sentido yo creo que nosotros tenemos una juventud maravillosa. Una juventud que otra vez ha vuelto, y eso sí debo decirlo y debo agradecérselo a los 12 años de kirchnerismo, es decir, volver a poner en la juventud la utopía, la posibilidad de la herramienta de transformación, de sentir que uno ha venido a este mundo a cambiarlo al mundo. Y otra vez la juventud siente eso y lo sigue haciendo, o sea que a veces nosotros hemos perdido impronta ahí. No somos tan necesarios, están ya demasiado movilizados. Nosotros nos vamos como diluyendo y junto con nosotros se van diluyendo estos referentes, porque no somos necesarios, porque ya la gente está lo suficientemente movilizada y ya también la gente entendió que a este mundo venimos para cambiarlo, y en eso están, ahí andan todos. Está bien, intentando eso. Cambiarlo, ¿no? Yo siempre que trato de recordarlo, de referenciarlo, no por una cuestión de melancolía, sino porque hay momentos. Yo no creo en la historia una lucha entre héroes y villanos, no pasa por ahí para mí, pero sí creo profundamente que hay momentos en que nosotros tenemos actitudes o de héroes o de villanos, en determinados momentos. Ah, puede ser. Y a David, en el lugar en el cual yo lo conocí, para mí tuvo actitudes de héroe. Y yo quiero rescatar eso porque no es quedarme en el pasado. Yo a David lo sigo viendo, por ejemplo, cuando veo a sus hijas en la sonrisa, que tiene una sonrisa muy igual, muy, y me sigo referenciando en eso y no mirando para atrás como decir por mi culpa, sino no, para tratar de buscar. Y por eso te hacía la pregunta, porque bueno, se dio la casualidad, entre comillas, porque casi nada es casual, que hayamos conocido a estas compartido personas. Esas personas. Estamos casi al final, no sé si tenés ganas de comentar algo distinto, lo que vos quieras, expresar algo nuevo de la cultura mendocina, de qué es lo que estás haciendo. No, en realidad si tengo algo para decir es que yo soy una persona absolutamente esperanzada y positiva. Uh-huh. y hay momentos en que me asusto un poco, lo confieso. Me asusto cuando veo que perdemos cosas, me asusto cuando veo que estoy arriba de un auto que se desbanda, ¿no? Y me empiezo a asustar y después me tranquilizo porque sé que tenemos madera para salir adelante. Y además yo ya lo he percibido, hay un cambio muy profundo en la cabeza y en el corazón de la gente. Y si bien es cierto que, como vos decís, estamos en una situación legitimada por la mayoría, no sé si es la situación deseada por la mayoría. Yo he aprendido a esperar y a tener esperanza. Uh-huh. Y tengo muchísima esperanza. Y con la, digamos, nosotros en nuestro micromundo que es el arte, en nuestro pequeño mundo que es la cultura, construimos espacios de solidaridad, de grupalidad, de creatividad, de contención, y bueno, de eso vivimos, digamos, del otro, del respeto y del amor al otro. Así que en eso yo sigo siendo una persona que preserva esos espacios saludables. Bueno, esto no lo digo yo, lo dice siempre el Tito, mi compañero de este programa. Vas a volver a ser invitada en algún momento. Pensábamos si podemos en alguna vez reunir a la los compañeros, la gente que pasaron por aquí, cada uno con sus saberes, cada uno con sus opiniones, cada uno. Simplemente agradecerte, este es un espacio fundamentalmente libre, acá se puede decir lo que uno quiera. Lo que uno piensa. Así que muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, realmente un programa hermoso, muchísimas gracias. Y bueno, estoy ansiosa por escucharte. Como siempre decimos, o como siempre hacemos, y siempre la dedico yo. Hoy se la voy a dedicar fundamentalmente a nuestro gobernador. Es una poesía que a mí me gusta mucho, es de Mario Benedetti y se llama Allá enfrente. Aquí, en esta vereda impecables, lujosos, los grandes almacenes, los bancos y sus billetes, el diario y sus pizarras, dos galgos y un impala. Allá enfrentes distintos, el farol, una escuela, dos hombres en campera, ciruelas y duraznos, las muchachas, su risa, un frente con balcones y tres negritos que miran. Te ofrezco el brazo para que crucemos la avenida. Aquí, en esta vereda, indiferentes, gordos, un general de fierro, un coronel de apuro, un capitán de palo, pero ningún soldado. Allá enfrente, distintos. Un árbol con su sombra, una bandera rota, ciruelas y duraznos. En el andamio arriba, recortado del cielo, dos obreros que pintan. Te ofrezco el brazo para que crucemos la avenida. Aquí, en esta vereda, triunfantes, inseguros, el oro y sus gerentes, el odio y sus ministros, pero mucho, mucho gobierno, pero poco, poquito pueblo. Allá enfrente distintos, un niño que pregunta, un montón de dudas, ciruelas y duraznos, el sol que pone y quita, un muro con verdades y una buena noticia. Pinti, como diría el poeta, te ofrezco el brazo para que crucemos la avenida. Qué lindo. Bueno, muchas gracias. Gracias, vamos a cruzar la avenida. Ciruelas y duraznos. Claro, nos tenemos que ir. Gracias, Nico. Desde aquí le volvemos a mandar un abrazo al Tito, esperando que se sane. Disculpe si sienten algún ruidito de papeles, que siempre pasa, pero bueno, tenemos muchas cosas. Muchas gracias y nos vamos. Hasta el jueves que viene. Crecer en el pie. Las 7 en punto.